Hoy en Intangible 23 vamos a hablar de grupos de heavy metal que apuestan por el Netaudio. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Andreu. Le damos la bienvenida. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, tú llevas la página Metal Libre, se puede ver en la dirección metal-libre.org. Cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto. Pues el Metal Libre fue creado hace casi 3 años, en marzo de 2009, porque en aquella época conocía varios grupos que comparten libremente su música, y la idea de juntar el heavy metal y la música libre, pues la verdad es que parecía interesante. Y bueno, en aquella época casi nadie conocía el blog y poco a poco se fue extendiendo. Uh-huh. Y en este tiempo pues habrás entrado en contacto con muchos más grupos, ¿no? Claro, incluso he hecho amistades con algunos miembros de algunos grupos y todo eso. Uh-huh. ¿Y qué crees que impulsa a estas bandas a apostar por las licencias Creative Commons y plataformas como Yamendo? Pues en algunos casos es más que nada por autopromoción. Puede darse un poco a conocer, pero generalmente es por el descontento con las discográficas y con el negocio de la música y todo eso. Porque aparte de que les obligan a pagar por todo, incluso por los propios conciertos. Y entonces, pues al hacerlo de forma autogestionada y usar licencia libre, lo que son los beneficios de las ventas, de los conciertos y todo esto, pues va todo y todo al grupo. Uh-huh. Y por ejemplo, hemos empezado con una canción, It's Up to You, del álbum Time to Defer, de los No Creeps. ¿Qué nos puedes contar de este grupo? Pues en la página esta que ya he nombrado antes, en Yamendo, es el nuevo grupo más conocido que hay en cuanto a heavy metal, que además lleva también su tiempo, que pues el disco es de 2005 y en aquella época pues no había tanta música libre tampoco. Uh-huh. Bueno, y ahora tenemos a otra banda, Thornwheel, con su tema El Arca de Noé. ¿Nos lo puedes presentar y lo escuchamos? Vale. ¿Qué podemos decir de ello? Pues este grupo ya no estaba antiguo como el otro, es de 2010, si mal no recuerdo. Y lo que se puede decir es que es una licencia que es demasiado libre para algo de tanta calidad, que es la más libre de todas, que el único requisito que pide es la acreditación. Uh-huh. Con lo cual cualquiera puede emplear esta música para vídeos o para hacer remezclas o lo que quiera, ¿no? Para todo, lo único que piden es que el nombre. Uh-huh. Bueno, pues una buena iniciativa y seguramente les permitirá promocionarse más todavía. Vamos entonces con esta canción, uh-huh. El Arca de Noé, de Thornwheel. Este era el tema El Arca de Noé del grupo Thornwheel. Aparece en su álbum de 2010, Implosion, que se puede descargar desde Yamendo. Y estamos hablando con Daniel Andreu, responsable de la página Metal Libre, donde se promociona a todos estos grupos. Y bueno, Dani, ¿crees que hay suficientes net labels centradas en el heavy metal? Porque ya hemos visto que grupos son muchos los que apuestan dentro del heavy metal por estos sistemas de distribución, pero me refiero a si hay una suficiente estructura comunitaria en torno a net labels o estructuras similares. La net labels o net labels, como se pronuncia, la mayoría que están centradas en la música electrónica, ¿eh? La música experimental, ambiental y todo eso. Y de heavy metal, pues la verdad es que hay poca. Aunque en algunos países como Rusia o Ucrania hay algunas bastante buenas. Y eso hace pues que los grupos pues vayan más por libre, ¿no? Claro, la mayoría los lo hacen ellos por su propia cuenta, no suelen unirse a Ned Label de esta ni a digamos que lo hacen por su propia cuenta todo, ellos mismos lo distribuyen con los blogs y todo esto para que pongan sus discos y todo eso. Y bueno, tú, por ejemplo, has colaborado con la revista Libresfera, de la que hemos hablado aquí en el programa, ¿no? Es un ejemplo de las sinergias que se pueden buscar para difundir todos los contenidos de la cultura libre. Y bueno, fue bastante interesante la colaboración, porque ya no solo por difundir el blog, sino porque aproveché también para conocer varios grupos de los más destacados del metal libre. Y bueno, ¿qué otros sistemas suelen emplear estos grupos? ¿Algunos se han visto afectados, por ejemplo, con el cierre de Mega Upload porque ellos subían su propia música ahí, o crees que no? Pues la mayoría se le han apostado más por webs de estas que permiten distribuir y compartir tu propia música en descarga legal y esto, como Yamendo, como Bandcamp, webs así. Pero hay algunos grupos también que ya sea por desconocimiento o porque quieren hacerlo así, si lo subían a páginas como Mega Upload. Que algunos que han visto afectados y ahora mismo está en un disco borrado. Claro. Paga justos por pecadores, por así decirlo. Y bueno, vamos a hablar de un par de grupos más. Nos proponías escuchar una canción de Animadversa, que no nos da tiempo, pero bueno, esa es una banda que también se destaca mucho, ¿no? Por su promoción de la música libre. Sí, pues aparte de que comparten música libremente, no se limitan a ello, también hacen algo de activismo por la cultura libre. Tienen un blog oficial que de vez en cuando escriben artículos sobre cultura libre también. Y vamos a terminar pues este repaso a la relación entre heavy metal y net audio con la banda Enuma Elish. También es significativa su historia, ¿no? El hecho de que dejaran a su discográfica para apostar por estos sistemas. Y sí, además, como conozco un poco al teclista del grupo, pues me hago una idea también de la situación que tienen en cuanto a esto también. Y bueno, lo que ocurre es que ahora su disco An Endless Tomorrow, un mañana sin fin, se puede descargar gratuitamente. ¿Y sabes qué tal les está yendo por esta otra vía? Pues según dicen, la gente les conoce más desde que dejaron la discográfica y comparten libremente. O sea que han hecho una buena elección. Bueno, pues nada, vamos ya entonces a escuchar una canción de Enuma Elish. Recordamos la dirección de tu página, metal-libre.org. Y si quieres añadir algo, Dani. Pues no sé qué añadir, digamos que si te gusta el heavy metal y descubrir buenos grupos que aunque sean menos conocidos no tiempo que sea peor, ¿eh? Porque que entres a la web y tienes un montón de música para descargar libremente y legalmente, así que no tiene nada que ver con las SGAE ni nada de eso. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en Tangible 23, Dani. Igualmente, encantado de un espacio también en vuestro programa. Pues nada, vamos con la tercera de las canciones que nos proponía Dani Andreu de Metal Libre. Está Let the Grief Convert to Anger, deja que la preocupación, que el dolor se convierta en rabia, de la banda Enuma Elish. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En esta ocasión hemos empezado escuchando algo de heavy metal con canciones recomendadas por Daniel Andreu de Metal Libre, una página dedicada a promocionar a bandas como Enuma Elis, que acaba de sonar con su tema Let the Grief Convert to Anger del álbum An Endless Tomorrow. Y retomamos ahora nuestra habitual selección electrónica de los miércoles con Stereotaupe y este tema Earthlings Terráqueos. We'll be right back. Mikele Apich es uno de los artistas más jóvenes entre los que publican su música con el sello virtual Digital Kunstrasen. De hecho, nació en 1994, pero con temas como este, Earthlings, demuestra que eso de hacer música electrónica lo tiene más que dominado. Emplea el seudónimo Stereotaup y con Digital Kunstrasen ha publicado LP Beta, donde se incluía este tema y otros varios que puedes descargar y escuchar. Seguimos, recuperamos la música del nuevo sello de hip hop Smooth Note. Todavía no hemos podido escuchar el nuevo álbum de Eneko, pero mientras tanto nos quedan las canciones del EP de Madrid al Infierno de Jamuda, otro artista de ese mismo sello, y vamos a poner entonces esta Hablas de tu calle. Hablas de tu calle en el rap como exagerando un currículum. Yo hago lo que quiero con que coques al que quiero aquí. La vida es así, todos viven su fantasy. Muchos vestidos de playa, chequéalos, así es Madrid. A mí me gusta casi todo tipo de rap. El que parda vulgar es sucio y el anali que anda rural. Les pregunté quién no quería triunfar en el rap y cambiaron matices de letras antiguas y más. No pienses que Obama cambiará este drama. Tampoco que siempre estará ahí. Mamá, cambia esa cara, porque todos quieren ser Montana. Si para mí el protagonista Sousa solo gana y gana, estoy en la costa adecuada. Si la pasta está en la mesa, nadie mira el dedo que señala. La filosofía del nada me gusta. Mejor morir debiendo 400 millones que teniéndolos. Muchos rapean pa' comer y lo hacen comercial. Los que ahora venden droga antes vendían humildad. Otros lo hacen por moda, otros por ser igual. Yo vivo por el rap siempre hasta en Ramadán. Muchos rapean pa' comer y lo hacen comercial. Los que ahora venden droga antes vendían humildad. Otros lo hacen por moda, otros por ser igual. Yo vivo por el rap siempre hasta en Ramadán. Lucho por lo que quiero y lo que quiero es no luchar. Sin planes de futuro, con futuro mis planes. Y ya sé que están los que sí que follan, los que se dejan follar. Sacos de patatas hay en cualquier centro comercial. Buscabas tu orgullo y lo encontraste en Chueca. Cuida dónde te metes y dónde la metas. Golfos de Oriente en Madrid no son profetas. Solo arte de liar, llegó tan lejos sin maqueta. Si a nada apuntas, a nada aciertas, mejor pedir disculpas. ¿Qué? Permiso, observa, ¿qué? Aquí es corriente, ver MCs por enchufe. Sonando underground, nunca pierdas tu fe. Yo supe y propuse compartir las reflexiones solitarias. La falta de rap será una ausencia literaria. Observo el percal, solo veo droga por mi área. La calle está mal, no hago un porro y pasan seis guardias. Nuestra cita semanal con el hip hop la hemos cubierto en esta ocasión con la canción que acabas de escuchar, Hablas de tu calle, de Jamuda, incluida en el EP de Madrid al Infierno, uno de los primeros lanzamientos de la net label Smooth Note, a la que le dedicamos un programa especial aquí en Intangible 23 hace poco tiempo. Y seguimos con nuestra selección de música electrónica de los miércoles, ahora con The Eagles y un tema instrumental titulado Marea. Thank you. uno nunca deja de descubrir nuevos sellos virtuales, sobre todo dentro de la electrónica. Ahí está, por ejemplo, Disco 1860, que tiene como quinto lanzamiento el trabajo Noise Colors de Dee Eagles, un músico de Medellín cuyo verdadero nombre es Diego Uribe. Y de este trabajo hemos escuchado el tema Marea. Ahora en Intangible 23 toca conocer a Dominique Young Unique. Tiene una mixtape que está circulando por internet con canciones como la siguiente, My Success, Mi Éxito. You can't stop me. Dominique Young Unique tiene más de 4.000 seguidores en Facebook y probablemente dentro de un tiempo se convierta en una artista famosa. Ahora mismo su Glamorous Touch Mixtape, una colección de canciones que muestran su talento se puede descargar de forma gratuita. Y ahí hemos encontrado esta Mike Success que acaba de sonar en Intangible 23. A continuación tenemos a Brastronaut con su tema Opportunity, oportunidad. We'll be right back. Tiene un sonido muy curioso la banda Brastronaut. Hemos escuchado su canción Opportunity del EP del mismo título, el segundo lanzamiento publicado por la net label Digital Kunstrasen, del que nos hacemos eco hoy. Y para cerrar esta edición de Intangible 23, tenemos el BTB remix del tema Present Perfect, presente perfecto, de Folke. Thank you.